buenas noches, céntimos, euros, dólares, peniques, derivados, fluctuaciones, valores, quiebras y crecimientos infinitos. Buenas noches a los banqueros, prestamistas, deudoras, impagados, insolventes, asesores financieros, ladrones, economistas, agencias calificadoras, miembros, ministros de finanzas, dictadores del capital y los que crean una relación entre los objetos y las prácticas entre seres humanos. Bienvenidas a todas a las ondas libres de Irol Ratia en el 107.5 del FM. Dícese que con la práctica es como se logra que algo se pueda hacer real y constante. Aquí, junto a nosotras, escuchándonos, reflexionando, participando, comentando, llamando, hacemos uso de algo más que un derecho: la libertad de expresión. Y gracias por ello y por conectaros a este cúmulo de voces contestatarias e inventivas a través del www.sindominio.net/irola. Y como no, también saludar a todas las personas que nos escucháis y nos escuchamos a través de las ondas liberadas del 107.5 de la FM de Radio Activa en Alcoy, Alacant. Bienvenidos y bienvenidas al proyecto radiofónico Nómadas. Mi nombre es David Ube y esta semana vamos a hablar de... Esta semana vamos a hablar del dinero, de los bancos, de la economía y sus desmanes y atrocidades que serán nuestros protagonistas. Estarán con nosotras, por un lado, Jaume Asens, jurista y miembro del Observatori DEX, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona. Jaume nos explicará por qué su colectivo, junto con otros, han presentado una querella criminal, una querella penal contra las agencias de calificación de deuda, como por ejemplo son Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Calificadoras que son los máximos responsables, junto a la dejadez de los gobiernos occidentales, de la actual crisis económica y laboral. Y por otro lado, les hablaremos con Enric Durán, conocedor del funcionamiento real de los bancos y la economía capitalista, así como perteneciente al colectivo Crisis, Podemos Vivir Sin Capitalismo. Enric nos explicará cómo se mantienen los bancos, cómo se inventa el dinero y las distintas propuestas activas para abandonar los bancos, así como crear una sociedad sin dinero, con una economía solidaria y comunitaria. Este es el programa Nómadas de Irola Irratia. We'll be right back. ¿De veras tengo que hacer esto, papá? Ahora más que nunca debes comprender lo importante que es ahorrar. Pero abuela dijo que use el dinero para lo que quiera. Por favor, el próximo. Arriba, Stanley. ¿En qué puedo ayudarlo, joven? Mi abuela me dio un cheque de $100 y papá dice que lo meta al banco para que crezca con el tiempo. Me parece fantástico. Es una buena decisión. Joven, ¿podemos poner el cheque en un fondo mutuo de inversiones? Luego invertiremos las ganancias en una de las cuentas de divisas extranjeras de interés compuesto y se perdió. ¿Qué? Se perdió, todo se perdió. ¿Qué se perdió? El dinero que invirtió se perdió, perdió todo. ¿De qué habla? ¡Tengo $100! No, ya no los tiene. ¡Puf! ¿Y qué puedo hacer para recuperarlos? Lo siento, señor, pero esta línea es solo para miembros del banco. ¡Acabo de abrir una cuenta! ¿Tiene dinero invertido en este banco? ¡No, usted lo acaba de perder! Pues hágase un lado para los que tienen su dinero con nosotros. ¡Próximo! ¡Oiga! ¡Hola! Señora Farnickel, ¿cómo está hoy? ¿Va a ser un depósito? ¡Genial! Podemos ponerlo en su cuenta de jubilación para su beneficio y desapareció. ¿Qué? Lo siento, lo perdió. Hágase a un lado para la gente que tiene su dinero con nosotros. ¡Próximo! ¡Papá! Oiga, trato de enseñarle a mi hijo la importancia de ahorrar y usted perdió su dinero. ¡Oh, señor Marsh! No se preocupe, podemos transferir dinero de su cuenta a un portafolio con el de su hijo y lo perdió. Esta línea solo es para gente que tenga su dinero en el banco. Hágase a un lado. Este es un reportaje especial de Noticias 9. Recesión, una nación en peligro. Una crisis económica ha azotado a South Park y a la nación como nunca antes. Otro banco de South Park ha cerrado, dejando a miles de personas con deudas. Es algo insólito, ¿sabe? Todos hemos sido afectados. Es como si el dinero se hubiese esfumado. La verdad es aterrador. Ya no tenemos dinero para pagar nuestra hipoteca. Puede que hasta perdamos nuestra casa. Hola, abuela. Primero empezó a faltar el dinero y ahora todos pierden sus trabajos. ¡Nos dejaron sin trabajo! ¡Nos dejaron sin trabajo! ¿Hasta dónde caerá la economía? Le preguntamos al economista Dan Banks cómo ve la situación. Verán el resto de la entrevista de Dan a las 10. Lo que yo hago es encontrar personas que compren una máquina de bebidas congeladas y no la pueden pagar y los conecto con inversionistas que quieren entrar en el negocio del plan de pago. Sí. ¿Y? Sí, el problema es que su plan de pago ha sido combinado con miles de otros pagos en una gran cuenta en Villa Margarita. ¿Sí, no? Sí. Sí. No. ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Quiero devolver esta a Villa Margarita, por favor! ¿Villa Margarita? Mi padre la compró con un plan de pago de una financiera que obtuvo inversionistas de aquí. Oh, eso no tiene sentido. ¿No tiene? Verás, hijo, agrupamos miles de pagos a plazos de Villa Margarita en la cuenta de valores Villa Margarita. Luego dividimos esos valores para vendérselos a los bancos. ¿La puedo devolver al banco? No, porque mucha gente como tú no están pagando sus Villa Margaritas, por eso el gobierno compró los bienes de Villa Margarita a los bancos. ¿Qué? Habla con el Departamento del Tesoro en Washington. Ellos saben cómo funciona todo. Oh, vende, vende, vende, vende, vende, vende, vende. Pues, aunque sea demasiado obvio porque... Pero como que seguramente la mayoría de las personas no sabrán que... de qué en un principio estamos hablando, ¿nos podrías contar así brevemente qué son las agencias calificadoras antes de entrar a hablar sobre la querella que habéis presentado? A ver, las agencias de calificación son pues entidades privadas que ofrecen dictámenes supuestamente independientes acerca del crédito de una entidad o de una deuda o de una obligación o un instrumento financiero de un estado o de una empresa. Uh-huh. De hecho, se llaman agencias de rating, porque rating es como una escala de calificación, ¿no? Las famosas A positivo, B, no sé. Bueno, famosas porque al final muchos ya nos hemos familiarizado con esa metodología y con ese lenguaje de símbolos, ¿no? Sí. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, cuando más baja o perjudicial sea una calificación, mayor interés debe ofrecer el que emite la deuda o el crédito, lo que sea, al comprador para colocar su emisión. Es decir, si ellos valoran a la baja la deuda española, pues la deuda española tiene que salir al mercado a un interés más alto, y por tanto el que compra esa deuda recibe un mayor beneficio. Con lo cual, eso está sujeto a una cierta especulación. De hecho, las agencias en sus informes alteran, digamos, el precio de esos productos en función de esos informes, ¿no? Y han tenido mucho que ver en la crisis que estamos viviendo, ¿no? Porque aparte de la vertiente inmobiliaria, la vertiente financiera ha tenido mucho que ver en todo esto, y podemos ver que he podido recoger información en la que se habla de querellas presentadas como la vuestra, pues en el propio Estados Unidos, en Alemania y en otros países de la Unión Europea. Tantas personas se han visto afectadas por esta crisis, y en conexión con las calificadoras, con esas trampas o esos engaños, esas calificaciones erróneas que han estado dando estas agencias. Sí, bueno, a ver, el tema es lo que decías en la primera parte de tu comentario. Sí. Está claro que las agencias son como el poder financiero en la sombra, ¿no? De hecho, poder financiero habla por boca de las agencias, y ellas son, además, se tiene que saber que funcionan como una especie de oligopolio, porque son básicamente tres agencias, la Star and Powers, Fitch and Rating y Moody, sí, que cuentan con el 90% del 90% del mercado, digamos, ¿no? Es casi un oligopolio. Y estas tres agencias realmente son las responsables de la crisis financiera, pero no solo son responsables, sino que son los beneficiarios, y ahí está un poco el elemento pues más escandaloso, ¿no? Porque ellos han salido beneficiados directamente beneficiados de sus informes erróneos. Ajá. Son los responsables de la crisis, de la famosa crisis de los últimos años, del 2006, cuando explotó la burbuja. Ellos utilizaban datos erróneos que alteraron, digamos, el mercado secundario, que desinformaron a los ciudadanos en general y a los inversores en particular, a los que invertían en productos que ellos calificaban como de buenos. Y tenían, de hecho, la máxima calificación, productos o empresas como Enron o Lehman Brothers o inversores como Bernard Madoff, que todos sabemos que era el gran estafador, que hasta pocos días antes de que quebraran estas empresas tenían la máxima calificación. O sea, las mismas empresas que ahora están calificando como de deuda basura, etcétera, que están, en cambio, con esas empresas las estaban calificando con la máxima valoración, y eso digamos hizo que se creara una espiral loco que llevó la burbuja especulativa, que al final acabó estallando y aniquilando de un plumazo el derecho de vivienda de miles de familias y condenando a muchas otras al desempleo. Eso digamos se vio muy claro en Estados Unidos, por eso fueron enjuiciadas, como dices tú, por diferentes tribunales, y por la falta de rigor y transparencia en sus informes, y porque había un claro conflicto de intereses en muchos de ellos, ¿no? Lo que se llamaba la puerta giratoria. Muchos de ellos eran contratados por los mismos bancos que eran clientes de las agencias, y que a la vez tenían unos intereses. Uno les calificaban sus productos, esto que se llaman productos estructurados, esos montajes que hacían financieros. Los ellos les asesoraban de cómo hacerlo, mientras a la vez los calificaban como con máximas puntuaciones, ¿no? Y de hecho muchos de ellos después trabajaban por esos mismos bancos. O sea, no solo tenían una relación cliente en ese momento de clientelar, sino que después muchos de ellos, eso, la puerta giratoria, la imagen de la puerta giratoria es eso, ¿no? Que el derecho, muchos de los empleados que trabajaban por esas empresas eran contratados por los propios bancos. Y después llega el segundo momento, porque hay como dos momentos. Sí. Y el segundo momento, que es el actual, donde esas empresas que digamos, tuvieron esa responsabilidad en la crisis del 2005, lo que hacen después es, o sea, cuando antes sobrevaloraban activos tóxicos, después ahora, en el 2010, lo que hacen es desvalorar las deudas públicas. Y el optimismo de ayer, de alguna forma, que permitió a muchos rentistas hacer su agosto a expensas del derecho, de los derechos de los ciudadanos, pues se ha convertido ahora en un pesimismo que alimenta sin cesar la espiral de recortes en derechos sociales. Y nosotros lo que decimos es que además eso no es inocente, tiene unos intereses no solo económicos, sino políticos. Y en la última parte que te preguntaba yo, directamente, ¿a cuántas personas podría estar afectando el trabajo sucio de las agencias calificadoras? Bueno, nos afecta a todos. Claro, es que en verdad la política de recortes que están emprendiendo los gobiernos tiene que ver con ellas. O sea, todo el tema, todo lo que está pasando... Sí. Tiene que ver con el papel de las agencias, porque las agencias son los que dicen, bueno, a los estados que si no emprenden determinadas reformas, es como el FMI, ¿no? El papel del FMI en las economías mundiales, latinoamericanas, etcétera, pues es muy parecido al de las agencias. Las agencias fuerzan a los gobiernos a cambiar sus políticas, ¿no? y a emprender, pues, reformas estructurales. Pero... el tema es que no lo hacen de la misma forma según sean unos u otros los gobiernos. Con quien más dureza exhiben es contra los gobiernos de la periferia europea, los gobiernos socialistas, Portugal, España, Grecia. Sí, sí. Y eso contrasta con o también en el pasado con América Latina o Asia, ¿no? Contrasta con la laxitud con la que juzgan pues la deuda americana o la francesa, a pesar de que es mucho mayor, ¿no? Y eso no es casual. Nosotros eso lo explicamos en la querella, porque los propietarios de Moody's y Standard & Poor's o Fitch forman parte del entramado de poder bancario, empresarial, político e incluso mediático de esos países, y difícilmente harán nada que los perjudique porque tienen muchos negocios vinculados a las economías de esos países, ¿no? Y ya te digo, o sea, por ejemplo, Moody's tienen vínculos muy fuertes con el Partido Republicano Norteamericano, la agencia Fish en Francia con Le Pen, o sea que no son actores, digamos, que se muevan solo por intereses económicos. Sí, no son inocentes. No, encima tienen, no lo serían tampoco si se movieran solo por intereses económicos, ¿no? Ya. Son responsables, ¿no? Pero es que encima tienen intereses políticos detrás que les mueven, ¿no? Sí, y es un poco nuestro objetivo es ponerles cara y ponerles nombre, ¿no? Porque hay muchas veces eso de que parece que no haya responsables de la crisis, ¿no? Sí, sí. La crisis es responsable de las estructuras, del sistema, ya sí, pero sí. ¿El sistema qué es? Vamos a averiguar quiénes son los culpables, ¿no? Porque se habla de los mercados, sí, ya, pero los mercados, eso es como diluir la responsabilidad. Aquí hay personas e instituciones concretas que han actuado de forma concreta, porque si no caemos en eso de la banalidad del mal, ¿no? De que explicaba Haralden con el tema del nazismo. Todo el mundo es culpable, nadie es culpable. En parte tiene que ver con una complicidad que ha habido por parte de todo el mundo, pero más allá de eso hay actores concretos que tienen responsabilidades concretas. Y además, lo que tú comentabas de la puerta giratoria, no solo con las agencias calificadoras, con esos empleados y empleadas responsables de esa crisis, sino que además esa puerta giratoria también se puede ver cómo ha funcionado en el gobierno, ¿no? Cómo esa relación de gobierno, empresas privadas, corporaciones multinacionales, porque por ejemplo en el documental Inside Job se ve perfectamente cómo personajes que actuaban, o si no en bancos o grandes corporaciones, sí en agencias calificadoras, han tenido un trabajo muy importante como responsables institucionales desregularizando esos controles que antes había a este tipo de industria financiera. Entonces yo me pregunto, ¿habéis presentado a la Audiencia Nacional una querella penal contra estos grandes monopolios de la inversión? Es un tiburón muy grande al que echarle un anzuelo, ¿eh? Sí, la verdad es que es una iniciativa ambiciosa y que se enfrenta a muchos obstáculos, porque sí, estamos hablando de los grandes poderes, ¿no? Y en ese sentido no queremos pecar de ingenuidad. Va a ser una pelea difícil. Uh-huh. Ellos tienen muchos recursos, de hecho ya han contratado a los mejores bufetes de abogados, ya han empezado, digamos, a movilizar toda su maquinaria para de presionando a Fiscalía. Uh-huh. Están utilizando, bueno, y de hecho ellos tienen el poder, que aún no han utilizado en relación a la querella, pero lo han utilizado en otros sentidos. Uh-huh. ¿No? De amenazar con que si tira adelante la querella, pueden amenazar con eso, bajarán la calificación de la deuda española. De hecho, ya lo han hecho en varias ocasiones, con el tema, por ejemplo, de las hipotecas, cuando se plantaba lo de la acción en pago y todo eso, una sentencia que hubo en Navarra, ellos rebajaron amenazaron que eso, si eso tiraba para adelante, rebajarían la calificación de la deuda española, ¿no? Uh-huh. O sea, que tienen un poder impresionante sobre la agenda política. Sí, sí, y funcionan como, nos tienen cogidos, ¿no? Bueno, tienen cogido al gobierno y funciona como un chantaje, ¿no? Y el problema es que los gobiernos, pues, se pliegan. Y bueno, a veces parece que no hay alternativa, y en verdad nosotros no podemos dejar de reivindicar como alternativa lo que han hecho en Islandia. Ajá. En Islandia se han plantado. Ahí han dicho, mira, cierto, no vamos a pagar. Cierto, cierto, cierto. Y ya han llevado a los bancos a banquillo. Sí. Y bueno, ese sería para nosotros un camino, ¿no? Un referente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y comentabas que aquí ni la Fiscalía no apoya, no, de alguna forma. La Fiscalía aún no se ha pronunciado. Ajá, ajá. Ahora se tiene que pronunciar. Sí, porque vosotros, ¿cuándo presentasteis esta querella? Bueno, aproximadamente hace ya un par de meses. Ajá, ajá. Muy bien. Y yo sí que tuve la oportunidad de escuchar en los medios más generalistas que se presentó esta querella. Lo trataron así en algún momento con cierto criterio, pero luego no se ha vuelto a saber nada de esta noticia en los grandes medios de comunicación. Lo están ocultando, no quieren que la gente en general centre el chivo expiatorio o los culpables de esta crisis en esas agencias. Bueno, ¿cómo lo ves? A ver, también es verdad que no ha habido ninguna novedad judicial remarcable, pero sí que hay algunos medios que se hicieron mucho eco de la noticia cuando presentamos la querella. Sí. y en cambio otros, a nosotros nos sorprendió pues el manto de silencio. Sí, y sí, en particularmente, pues no sé, El País, todo el entramado del Grupo Prisa, sí. Del Grupo Prisa y tal, eso nos sorprendió. Y realmente nosotros, con quien trabajamos bien a ese nivel mediático, fue con Público. Público. Uh-huh. Sí que nos ha dado mucho apoyo mediático, ¿no? Sí. Y bueno, sí, tiene que ver, yo creo, con el hecho de que eso no deja, el denunciar las agencias no deja de ser denunciar las vergüenzas del gobierno también, por la responsabilidad que tienen en el asunto. Y además también sirve para poner en evidencia la falta de intervención del gobierno. O sea, que tengamos que ser la sociedad civil quien ponga en la picota, ¿no?, en el banquillo de acusados. Uh-huh. A estos actores políticos no deja de ser una denuncia a la pasividad del gobierno, de la Fiscalía, que no han hecho nada, ¿no? Uh-huh. Que tenga que ser un grupo de entidades civiles quien, mediante la acusación popular, mueva ficha, pues no deja de, ya digo, ¿no?, no deja de ser una crítica a papel del gobierno, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y en cuanto al seguimiento sobre este tema de movimientos sociales, más de base y más de izquierda, ¿han estado al tanto también de esta querella? ¿Se han hecho eco de la misma? ¿O a los grupos más de izquierda, más de base, nos queda un poco grande este tema. Yo creo que les queda un poco lejos. Supongo que el tipo de luchas locales más enraizadas en los barrios y uh-huh. En conflictos más tangibles hace que esa, estar ensartados en esas luchas, ese tipo de lucha, digamos, por elevación a ese nivel, les queda lejos. Sí, lamentablemente, creo, ¿eh? Pero, bueno, ha habido actores como Attack, que en verdad es su tema. Ellos, la verdad es cuando nosotros les propusimos desde el observatorio del desk, les propusimos la acción, pues claro, a ellos, pues sí, porque es su tema, ¿no? Pero más allá de este tipo de actores, bueno, también es verdad que se han movido bastante los que trabajan con la denuncia de las transnacionales, uh-huh. eso sí, ese sector sí, pero lo que es propiamente los movimientos sociales, pues no se han hecho mucha difusión, eso es verdad, sí. Uh-huh. Está bien que os habéis puesto en contacto con nosotros vosotros. Sí, sí. Claro. No, a mí es un tema que me interesaba mucho, además porque curiosamente fue a través de una entrevista que realizamos aquí al albañil y anarquista y libertario expropiador y falsificador, Lucio Urtubia. Sí. Que no sé si le conoces, el documental. Sí, el documental, sí. Pues vi el documental. Le tuvimos aquí la semana pasada, no en mi programa, pero... Vive en París, ¿no? Sí, vive en París, tiene su puerta abierta a todo el mundo. Y bueno, con él, pues, estuvimos hablando un poco sobre el tema del dinero. Y claro, y él había conocido a una chiquilla que se llama Nuria Güell, que ha hecho un trabajo muy interesante sobre este tema. Y que organizó una charla con Lucio Urtubia y con Enric Durán en París. Yo soy el abogado del Enric Durán. Ajá, pues Enric Durán también es una persona con la que voy a entrevistar para hablar más sobre el tema de los bancos también y el claro. mundo financiero. Y así, también entre los movimientos sociales más de base, que quizá una radio libre tenga su audiencia, que esperamos que vaya algo más, pues también temas como estos, por lo menos no nos suenan a chino, ¿no? Claro. Temas como las derivadas... Son básicos para entender el mundo actual. Efectivamente. Y bueno, una de las últimas preguntas que tenía aquí es ¿qué tipo de responsabilidad crees que también yo creo que podemos asumir cierta autocrítica las personas de a pie? O sea, ya no, incluso si nos ponemos el punto de vista de las personas que han invertido también en empresas que estaban así de infladas por las calificadoras, o las personas que de alguna forma también pasamos quizá un poco del tema porque decimos, uy, la economía es algo que siempre suena chino. Sí, bueno, yo, la responsabilidad es muy difusa, claro. Porque en verdad yo creo que la responsabilidad del sistema financiero en convivencia con los gobiernos es muy clara, pero muchos ciudadanos se han visto atrapados uh-huh. y engañados. Por ejemplo, sí. toda la gente que se lanza a comprar una vivienda, ¿no? Uh-huh. Y a comprar ese tipo de productos sí. sin saberlo muchas veces. En los fondos de pensiones, porque uh-huh. estás dando carta blanca para que gestionen tu dinero los bancos, ¿no? Y sobre todo ya estoy pensando con muchos familias o emigrantes que son las principales víctimas, ¿no? Los uh-huh. del tema, todo el tema hipotecario, sí. Que lo han hecho con buena fe y pensando, bueno, creyendo realmente que lo que le están diciendo los bancos era verdad y no sé, realmente no sé si hay responsabilidad, pero si la hay es poca, sinceramente, claro, claro. creo. Yo creo que aquí está muy claro que hay unas víctimas que siempre son los mismos, digamos, el sector más empobrecido de la sociedad, sí. y hay unos victimarios, ¿no? Y los máximos beneficiarios, como siempre, son los sectores ricos. De hecho, la crisis se están beneficiando ellos. Ellos son los que están comprando, por ejemplo, la deuda española a intereses altísimos. Ajá. Están invirtiendo en eso, ¿no? Entonces, los sectores que, digamos, que con la crisis habían dejado de invertir en determinados, en el tocho, ahora invierten en ese tipo de cosas, ¿no? Y esos sectores siempre van a salir ganando. Sí. Bueno, esperemos que no. Esperemos siempre, que no. Hasta el momento siempre han salido ganando. Bueno, seamos optimistas. Yo he encontrado una noticia en la que habla de un pequeño grupo de inversores alemanes que demandaron a las tres agencias más grandes calificadoras, que personas que habían perdido mucho dinero al hacer inversiones en productos de Lehman Brothers. Claro. Y estas han ganado parte de lo... han tenido algunos fallos favorables contra esas agencias. Es así. Y bueno, supongo que les tendrán que devolver parte de, o si no todo el dinero que perdieron en las mismas. Así que, bueno, se puede ser mesuradamente optimista, ¿no? Bueno, no mucho. Es una victoria puntual. La verdad es que hasta el momento sí. Están ganando, y lo estamos viendo con la crisis, los recortes. Hay una transferencia, así como los beneficios los han quedado a ellos durante mucho tiempo, aquí hay como una socialización de las pérdidas. O sea, por ejemplo, los bancos los estamos rescatando todos los ciudadanos. Sí. Y encima nos recortan para poder seguir financiando a los bancos, que yo, digamos, a corto plazo no veo ahí como escenarios de cambio radical. ¿Pero crees que, por ejemplo, estas querellas como la vuestra podría, por ejemplo, en la vuestra podríais tener alguna conclusión positiva? Bueno, para nosotros que se sepa la verdad del funcionamiento de estas agencias ya sería una victoria. De hecho, sí, lo que esperamos con la investigación penal es dar luz a ese entremado de relaciones que estamos denunciando, ¿no? Uh-huh. Y esperamos que si la investigación tira adelante, pues sepamos más cosas, y solo ya eso, esa transparencia ya sería para nosotros un éxito, porque se puede gestionar políticamente muy bien, ¿no? La cosa es que consigamos efectivamente llevarlos a banquillos acusados. Vale, pues muchas gracias. Mamá, papá, ¿por qué no hay dinero? Te diré lo que sucedió, hijo. Un montón de idiotas allá afuera no estaban conformes con lo que tenían. Querían una casa más grande y cosas materiales que ni necesitaban. Gente sin dinero que pidieron préstamos para comprar cosas que no tenían que comprar. Esos tontos compraban cosas estúpidas que les atraía porque creyeron que el dinero era inagotable. Esto data de cuando el gobierno tuvo la idea de que todos merecían ser dueños de una casa. A la gente se le hizo difícil pagar sus préstamos y por ende ahora entra menos dinero. Claro, esos idiotas no veían que al hacer esos gastos innecesarios se burlaban de la economía. Eso hizo que la economía se enojara. Ahora todos sentimos la venganza de la economía por los paganos materialistas que hicieron idioteces con su dinero. ¿Comprendes, hijo? Sí, creo que sí. ¿Por qué nuestra economía nos está fallando? Porque el gobierno mantuvo los intereses bajos por mucho tiempo. El gobierno tomó por hecho nuestra economía y ahora pagamos el precio. ¿Cuánto tiempo nos vamos a sentar a ver nuestra economía? Son justos y por eso les digo, no escuchen a los corredores de la bolsa, porque fueron ellos quienes provocaron esta situación. Potentados con avaricia empresarial, fueron los que a sabiendas nos llevaron a este sendero de perdición. No quiero pagar todo el dinero. Tiene que estar en algún lugar. La respuesta es obvia. Amigos son los judíos. Judíos codiciosos que se llevaron nuestro dinero y lo han acaparado. Han escondido todo el dinero en una cueva judía secreta que construyeron. Tal vez a inicios de los 60. Y ahora oímos a diferentes grupos echándole diferentes tipos de culpa de una persona a otra. Pero la culpa es de todos ustedes. Usted, que compró esa casa de 300.000 y solo tenía 20.000 para el pago inicial. Usted, que compró un tercer auto y solo dos personas conducen en su casa. Es hora de que dejen de señalar con el dedo. Eso no conduce a nada. Steve, nos hemos burlado de la economía. Y ahora la economía se está vengando de todos nosotros. Tienes razón. Es el primero que habla con sentido. Sí, es una economía furiosa e implacable. Para arrepentirnos hay que dejar de gastar en cosas frívolas. En vez de pagar por el cable, miremos las nubes. En vez de comprar ropa, vistan con las sábanas de sus camas. Corten los gastos a solo las cosas esenciales. Agua y pan y margaritas, sí. Nos hemos convertido en amantes del placer en vez de amantes de la economía. Hay quienes dicen que la economía nos ha olvidado. ¡No! ¡Nosotros! ¡Vosotros olvidasteis la economía! ¡Ahora sufren de la ira de la economía! ¿Qué podemos hacer, Randy? ¡Sí, qué podemos hacer! ¡Hay que dejar que la economía sepa que somos capaces de respetarla! ¡Basta de gastos innecesarios! ¡La economía es nuestro pastor! ¡Nada nos faltará! Vale, pues contigo en particular, como te decía, me gustaría hablar un poco más de los sobre los bancos, porque has tenido una experiencia dilatada sobre este tema, y aunque la primera pregunta sea un poco amplia, creo que es necesaria también hacerla, porque la mayoría de las personas tenemos una noción de lo que es, son los bancos como entidades casi, no sé, casi les otorgamos como algo público, porque todas las personas tenemos dinero en los bancos y que están ahí pues para servirnos de alguna forma, pues para prestarnos dinero, etcétera, ¿no? Y no nos damos cuenta hasta que llegan momentos como esta gran crisis que está suponiendo pues que mucha gente se quede en la calle y sin sus viviendas y teniendo que pagar al mismo tiempo las hipotecas de lo que suponen los bancos realmente. Pero a pesar de esas dos caras, supongo que habrá mucho más que decir sobre lo que son los bancos. ¿Cómo nacen estos bancos? Quiero decir, ¿cómo funcionan? ¿De qué viven? Bueno, los bancos viven del hacer dinero del dinero, ¿no? Viven de los intereses que todos los deudores les pagan y de las inversiones que ponen en lugares que pueden ser muy rentables, pero desde luego nada éticos ni nada humanos, ¿no? Entonces, en el fondo la cuestión que planteabais es importante, ¿no? Es decir, el servicio de banca tendría que ser un servicio realmente público, pero en realidad es todo lo contrario. Uh-huh. Es un sector totalmente privado, desde el banco, cualquier banco como el Santander o el BBVA, o pues o las cajas que supuestamente tenían en su gestión algunos representantes públicos, pues esto cada vez está yendo a menos, ¿no? Y se están privatizando totalmente, ¿no? Entonces, y también la base de ese sistema bancario, que son los bancos centrales, porque tiene un funcionamiento privado, ¿no? Que hay una relación establecida en documentación pública, en constituciones, etcétera, sobre la relación con los bancos centrales, pero lo que dicen básicamente es que son independientes, ¿no? Y esa independencia al final se decide que quien está allí decide por sí mismo, por lo tanto es privado, o sea, no están elegidos democráticamente. Me estabas hablando de eso, de lo que realmente son los bancos, ¿no? Pero para quedar un poco más clara la parte en que se benefician, yo tengo entendido que los bancos viven, por un lado, de tener el dinero que nosotros de ciudadanos y ciudadanas depositamos en ellos, supongo que también de lo que invierten, ¿no? De lo que arriesgan en proyectos, en iniciativas, supongo que también en otros fondos, en inversión privada, pero por otro lado, que creo entendido que es de lo que más ganan, es de crear dinero de la nada y de prestarlo. ¿O estoy sí, claro, diciendo algo que no es así? Lo que ocurre es que pueden prestar mucho más de lo que del permiso que les dan sus clientes, ¿no? Es decir, cuando alguien hace un depósito a un año, ya sí que les da un permiso para moverse dinero. Y ellos les dan un interés, la persona que ha puesto este ahorro, pero se llevan unos ingresos mayores. Pero es que ellos esto lo hacen con todo el dinero que llega a sus manos, no solo con el crecimiento. O sea, si tú tienes un saldo medio de 1.000 euros en tu cuenta, con esos 1.000 euros ellos están moviéndolo también y tú no les has dado ningún permiso para moverlo. Sí, y eso es legal. Bueno, eso tiene una legalidad dudosa en realidad. Ajá. Pero es una situación alegal que sí que se ha escrito sobre ello, pero que a nivel judicial pues hay muy pocos precedentes, aunque sí que los hay. Ha habido iniciativas, igual también han llegado a tus oídos, que alguna vez, bueno, lo más así, más reconocido, porque fue un personaje muy mediático, fue Enrique Cantona, el exfutbolista, propuso que la gente sacara el dinero de los bancos. Sí, nosotros lo habíamos propuesto ya el 17 de septiembre del 2009, en la campaña que hicimos de la búsqueda de usuarios de bancos, y pues allí ya hubo pues gente que lo hizo, ¿no? Lo que es algo que al final no es tanto de hacerlo todos a la vez, sino porque implica un cambio personal, una actitud que cada uno encuentra en un momento, ¿no? Entonces es algo que tiene que ser una campaña permanente, por decirlo de una forma. Y que no es tanto, para mí no es tan importante, un día lo saco, el otro día lo vuelvo a meter, sino que lo saco y ya no vuelvo, ¿no? O sea, claro, algún cambio de planteamiento de vida. Y esto a los bancos supone les hiere, les molesta de alguna forma. Bueno, está claro que perder clientes pues les molesta. Si se saca mucho dinero de golpe en un día, les molesta sobre todo logísticamente, en el sentido de que pueden encontrarse de que no tengan liquidez para sacar el dinero, como pasó en Argentina en el 2001, y entonces genera una crisis de confianza, de miedo y tal, más allá en concreto de los del número de clientes que hayan perdido, ¿no? Y en cuanto al dinero, porque está casi fusionado con los bancos, antes comentabas que prestan dinero que no tienen. Entonces yo me pregunto, ¿qué valor tiene el dinero realmente? ¿Cómo se le da valor al papel imprenta? En el sistema bancario o sistema económico que tenemos en realidad, el valor del dinero depende de la disponibilidad que tengan los bancos a prestarlo o no. En realidad, ¿no? O sea, supuestamente esto venía del oro y todo esto, ahora ya es un sistema de equilibrio entre monedas que no depende de ningún físico, y el dinero está más caro cuando se cuesta más prestarlo y está más barato cuando hay más facilidad para prestarlo, ¿no? Entonces es toda una contradicción que todos los entes del mundo al final dependen del acceso que les da la banca a esa financiación. Y en cambio no sería tan difícil crear un dinero que fuera, o sea, gestionado de forma pública, sin intereses, como simplemente una herramienta para valorar los pagos y los cobros, lo que cada uno aporta y lo que cada uno recibe de los demás, ¿no? Y por eso, pues, especialmente ahora en Cataluña, pues estamos desarrollando diversas iniciativas de lo que llamamos monedas sociales, que vienen a demostrar que el crear herramientas monetarias para la economía, en nuestro caso la economía ecológica, etcétera, pues no es tan dificultoso, que si nosotros con nuestros medios lo hacemos, pues si lo hiciera el Estado sería mucho mucho más fácil, ¿no? Luego más adelante te preguntaré un poco para que profundicemos en ese trabajo y esa labor que están haciendo distintos colectivos allí, estáis haciendo en Barcelona y Cataluña con este tema de los bancos, del dinero social, etcétera. Pero antes me gustaría que me hablaras un poco de tu experiencia que hemos podido leer algunos a través del trabajo literario, por qué no decirlo, del libro Liquidar la banca, que es un libro que salió hace un par de años, si no recuerdo mal. ¿Y qué es lo que contabas ahí? ¿De qué te valías para hablar sobre la banca? ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, de hecho el libro se titulaba En castellano, en sumisión a la banca. Ajá, eso es. Sí, perdona. Sí, lo que pasa es que él salió una portada con el título de Liquidar la banca, que fue iniciativa propia de la editorial. Ajá. Pero que luego se cambió. Y bueno, lo que es... allí, pues, por un lado explicaba cómo funciona el sistema de creación de dinero, el sistema bancario, etcétera, y aparte de explicar otras crisis como la cuestión energética, etcétera, y luego explicaba mi experiencia en sacar los créditos bancarios para denunciar el sistema y para potenciar las alternativas al capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, lo que se veía era la facilidad con la que las entidades bancarias facilitan créditos y que bueno, eso se hace para promover un modelo consumista y al final por el desconocimiento de la gente, pues para ligar a muchas personas a los pagos que luego piden, ¿no? Con todos los intereses, con las hipotecas, etcétera. Luego también está de forma gratuita, podemos encontrar en la página web de Nuria Güell este manual llamado Cómo podemos expropiar dinero a las entidades bancarias, que en el que también colaboras, que bueno, que también supongo que guiando por tu experiencia, ahí nos das paso a paso las posibilidades de si no hacer lo mismo, hacer algo, por lo menos saber cómo dar pasos para poder hacernos con dinero de los bancos y asumiendo también ciertos riesgos, ¿no? Bueno, lo principal que se asume en estas acciones es que es un acto de cambio personal, porque es un acto de pasarse a la insolvencia. Claro. Y el pasarse a la insolvencia es pasarse fuera del sistema, ¿no? En ese sentido, es una afirmación personal del ser parte de la transformación, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que es interesante facilitarlo y que cada uno lo haga con sus motivaciones y su envergadura y su manera de hacerlo. Claro, claro, claro. Y sabiendo que eso, que supone lo que supone la insolvencia, y lo que supone un cambio total, es muy grande el paso a los cambios que se dan, esa ya no estar tan vinculado a ese devenir del sistema. Bueno, implica que, por un lado, cualquier, o sea, determinadas pequeñas gestiones, pues igual te interesa que sean colectivas, que no sean individuales, porque individuales no las puedes hacer. Claro. Y eso beneficia también la idea de comunidad, de cooperativismo, etcétera. Ajá. Y por otro lado, pues es una, o sea, es no tener propiedades, no tener nóminas, por tanto desvincularte del sistema de la propiedad privada a nivel personal y desvincularte del sistema de ingresos oficiales mediante nóminas o beneficios como empresario, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son dos estándares del sistema capitalista de los cuales te desvinculas, ¿no? Y un tercero es el tener cuentas bancarias a tu nombre, con lo cual ya es una desvinculación del sistema bancario. Y fuerte, sí, porque que para un montón de cosas te piden una cuenta, o te piden una nómina, o te piden cantidad de cosas que tienen que ver con estos tres pilares de los que hablabas. Exacto, lo que pasa es que te piden para cosas del sistema, ¿no? Claro. Luego, si tú te organizas también en cooperativas y la mínima interacción que necesitas, pues la haces desde ya proyectos distintos, proyectos autogestionados, proyectos participativos, etcétera, pues en realidad es sencillo, ¿no? Y esa es mi experiencia, que he ganado mucho más de lo que he perdido, porque ahora, pues... digamos que me da igual que me pongan una multa de lo que sea. Sí. Y en cambio, pues, para hacer determinadas gestiones simplemente tengo que estar autorizado por la cooperativa en la que participo, ¿no? Entonces... Pues qué bien, porque yo pensaba que supone que el abismo era muchísimo más grande a nivel legal y bueno, tú muestras que tampoco es atando, hay que estar convencido o convencida y saber cómo moverse, ¿no? Y claro, supongo que desde una mentalidad individualista parecería mucho más grave, ¿no? Claro. Pero desde una mentalidad cooperativa no es ningún problema. Ahí, no sé si has tenido la oportunidad de ver el documental Inside Job. Me lo han recomendado, pero aún no lo he podido ver. Pues en este documental, por decirlo de alguna forma, tampoco sin destriparte nada del otro mundo, porque bueno, sabemos de qué trata el documental y es el principio y el final, aunque lo importante es sumergirnos en descubrir cómo fue planeada toda esta crisis financiera y la desregularización de la industria financiera en Estados Unidos y en el resto del mundo, ¿no? Pero hay una cosa muy muy interesante de este documental. Habla mucho quizá de lo más general, de esa parte de la economía que tan poco sabemos, ¿no? Con palabras tan extrañas como derivados, como fondos, como, bueno, etcétera, cantidad enorme de terminología dedicada al mundo financiero que a la mayoría de las personas nos echan para atrás. Pero sí que es una visión interesante y poder conocerla, porque es que no sabemos apenas nada de economía, ¿no? No se nos da la oportunidad de saber realmente de qué es la economía que todos los días estamos inmersas en ellas y que guía tanto nuestro día a día. Sí, claro, ese es uno de los cambios fundamentales también a hacer, ¿no? El socializar la economía, socializar el conocimiento de cómo funciona y que sea algo en lo que todo el mundo pueda participar más ganas, ¿no? Entonces, precisamente la economía oficial está montada de forma que solo una minoría especializada sepa realmente lo que ocurre, mientras que en los proyectos de alternativas económicas al sistema actual, pues se trata de hacer una pedagogía, de una educación, de una formación, de un compartir, de una participación, etcétera, para que todo el mundo pueda ser parte de ese cambio, ¿no? Y de ese conocimiento. De todas formas, nos animas también, ¿no? Que conozcamos un poco cuáles son los entresijos de la alta economía. Sí. O sea, algo que tiene el internet, los formatos audiovisuales, etcétera, es esta capacidad también de divulgar, ¿no? Y ahí, bueno, se pueden aprovechar también para ir aprendiendo del enemigo y facilitar también la construcción de sus alternativas y también la confrontación con el mismo, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo contigo en las alternativas que sean más bien pequeñas y más locales, porque claro, viendo el documental Inside Job, a uno se le puede quedar un poco la cara de tonto, ¿no? De descubrir el truco del mago y que, sin embargo, luego uno no puede hacer el truco porque le faltan las herramientas para poder hacer la magia. Quiere decir que, a pesar de que en este documental se queda bien claro quiénes son los culpables, incluso a nivel, se hace un trabajo muy serio, qué personas eran las responsables en gran medida del fiasco y la bancarrota de un montón de corporaciones y de empresas, así como el conchaveo con las agencias de calificadoras, que sin embargo estos mismos estaban trabajando dentro del gobierno de Estados Unidos desregularizando cada vez más la industria financiera, y que después de que estallara la burbuja y la gran crisis han mantenido a gran parte de esas personas en puestos de las instituciones públicas. A mí se me cae un poco el alma, ¿no? Viendo que a pesar de todos esos desmanes, la pobreza y la miseria que han sembrado durante estos años, que todavía se mantengan en puestos tan importantes este tipo de personas, ¿no? Parece que es imposible desde lo alto a hacer algo. Sí, parece también que la ética y la... y la política están totalmente desvinculadas unas de otras, ¿no? Y que en determinados ámbitos parece que no haya sucedido nada al final, ¿no? Ves la bolsa funcionando de forma igual, los bancos funcionando de forma igual, las financieras funcionando igual. Los cambios que puedan haber hecho no son muy perceptibles y que no sería tan extraño encontrarnos con crisis parecidas en el futuro, ¿no? De hecho, estamos en una crisis continua. Sí. Y el sistema, por distintos lados, pues va estallando poco a poco, ¿no? Es más, estamos viendo cómo se va apretando cada vez más en el Estado español, por ejemplo, las dificultades, ¿no? Pues para encontrar trabajo, para recibir ayudas sociales, vivienda, etcétera. Cada vez más, a pesar de no haber recibido ese rescate, ¿no? Que han tenido que asumir Irlanda, Portugal y Grecia, y que a Grecia, como estamos viendo, tampoco le está ayudando para nada. Sí, de hecho, allí sí que han cambiado las cosas, ¿no? Uh-huh. En la dificultad para encontrar trabajo, en los recursos sociales, etcétera, ¿no? Al final allí las consecuencias son mucho más visibles que en el ámbito bancario. Uh-huh. En el ámbito bancario sí encontramos fusiones, pero que eso es un proceso de concentración que ha estado siempre en el capitalismo, ¿no? Y en cambio, pues la gente con dificultades de pagar, la gente que pierde sus casas, cómo cuesta mantener todo lo que se ha ganado en los ámbitos como de educación y de salud, pues son temas que hacen parecer lo que parecen también decir algunos documentales, ¿no? Como si todo se hubiera provocado posta, ¿no? Sí. So that... Lo que pasa es que hay una parte que puede ser de allí y otra parte es que realmente el sistema es insostenible, uh-huh. Ecológicamente no es viable y, bueno, pueden estar tratan de salvar los muebles para los de arriba, sí. Pero lo que está claro es que igual no podía seguir funcionando. Uh-huh. Sí. En cuanto a las alternativas o quizá alternativas, yo a veces, más que alternativas, intento que se plantee como... quizá las buenas prácticas, ¿no? Las buenas formas, ¿no? Porque quizá la alternativa sea lo que estamos viviendo, que sea la parte más negativa en la que nos la imponen y la que creamos desde la base y nosotras mismas con nuestro ingenio y nuestras manos, pues es de verdad lo más interesante. Antes me has dejado, has comentado un poco que como ahí en Barcelona, en Cataluña, estáis trabajando en algunos ámbitos. En el tema en particular sobre la banca, ¿qué experiencias estáis llevando a cabo y qué tal están funcionando? Bueno, lo más fundamental para mí que estamos haciendo es la extensión de las monedas sociales, que ya son una alternativa al dinero, por tanto a la banca. De hecho, las monedas sociales las gestionamos desde sistemas informáticos con las cuentas para cada persona, que serían parecidas a unas cuentas bancarias, pero que en lugar de ser secretas y privadas y haber las diversas que están en competencia, pues tenemos las mismas cuentas para todos y todas, funcionan de forma transparente, podemos ver los saldos de unos y otros. Uh-huh. Y es un modelo totalmente distinto, ¿no? Ya evidentemente sin intereses, sin explotación, sin una serie de cuestiones que en el capitalismo son habituales, y la economía que estamos construyendo pues funciona totalmente de otra forma. Uh-huh. Y bueno, dentro de esto pues también buscar herramientas para utilizar cada vez menos las entidades bancarias oficiales y bueno, y también a corto plazo pues para necesidades de financiación que no podemos absorber entre los miembros de nuestro movimiento, pues uh-huh. Compartiendo también con proyectos de banca ética cooperativa como pueden ser PIARE o 57, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Digamos que a estas también alternativas, utilizar la palabra, también las veis viables, ¿no? Bueno, nosotros entendemos lo que estamos haciendo y lo que también hacen otras entidades como un movimiento de transición, lo uh-huh. que significa irse alejando paulatinamente del sistema para construir otro, ¿no? Entonces, dentro de ese camino, pues hay herramientas a corto plazo que no están tan alejadas del sistema, pero que son puntos de agarre importantes para ir avanzando más allá, ¿no? Entonces, las distintas opciones se complementan. Uh-huh. Y a nivel, que es que me siembra una gran curiosidad, a nivel práctico, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo funciona el tema de la moneda social? Pues básicamente la moneda social empieza con un saldo cero, que si ofreces un servicio o un producto, pues pasa a saldo positivo, y si lo recibes, pasa a saldo negativo. Ajá. El saldo negativo no es nada malo, sino que es una condición para que pueda haber saldo positivo, ¿no? Entonces, ¿estás ahí? Sí. Ah, vale, estoy escuchando con... Sí. Entonces, pues lo que estamos haciendo en las monedas de las redes, de las EcoSharks, de la Cooperativa Integral Catalana, sí, aquí, es que hay una posibilidad de participar desde el punto de vista del consumidor, sí, porque se puede convertir euros en moneda social con una relación uno a uno. Ajá. Lo que no permitimos es el cambio inverso, con lo cual la riqueza se queda dentro de esta nueva economía. Ajá. Y luego también hay una relación de participación con productores, con gente que aporta su labor profesional, uh-huh, que van aceptando paulatinamente más moneda social en sus ventas. Uh-huh. De forma que, pues quizá como mínimo empiezan con un 10% y poco a poco vamos tratando de que pueda ser un 30, un 50, etcétera, ¿no? Y de esa forma ir ganando espacios a la economía oficial, al euro en nuestro caso, sí, y ir construyendo otra economía con otros métodos, que está la moneda social y también está evidentemente el intercambio y relaciones, claro, de comunidad, de reciprocidad, que se dan en los ámbitos más de confianza. Claro, o sea que también sería como la banca ética, como una etapa de transición, la moneda social a una sociedad más de trueque, más de intercambio directo. Bueno, sí, depende del modelo. Uh-huh. O sea, lo importante es que puedan ser propuestas flexibles en las que las personas escojan sus maneras de aplicarlas, ¿no? Puede haber personas que utilicen muy poco la moneda y otras que la utilicen mucho porque tienen una vida más compleja. No es lo mismo vivir en el campo que vivir en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Claro. Y por tanto, pues para unos será una herramienta provisional, para otros será una herramienta más a largo plazo. Quizá lo que evolucionará más es que cada vez haya menos conversión de euros a moneda social y cada vez el sistema pueda ser más autónomo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues te agradezco mucho el rato de conversación que hemos mantenido para que me comentaras todo esto que sabes de economía y de bancos, que por desgracia muchos pues tenemos mucho que aprender para poder saber manejarnos y navegar en este océano tan tan convulso que nos está tocando vivir en estos últimos tiempos. Bueno, pues también gracias a vosotros por el programa y por contar conmigo y nada, estamos en contacto. Ani sangga, bas. Hey, nukeran kaya, kata ya, kaya ba? Aye deh kahini, ye bosa. Kaya kar kub, sama ti anha, pas sama kerela naha. Ye la tu me angga emang kala intiya. Hut pawai intiya, lupa pawai intiya, asma intiya pawai intiya. Ane kota pas sama kerane, ti tu me anha. Hace 150 años, la corporación empresarial era una institución relativamente insignificante. Hoy es algo omnipresente, como la iglesia, la monarquía y el partido comunista de otras épocas y lugares. La corporación es actualmente la institución dominante. Teniendo en cuenta su limitado poder legal, ¿cómo es posible que la corporación haya logrado tan extraordinario poder e influencia sobre nuestras vidas? Intentaremos encontrar una respuesta comenzando por los escándalos que amenazan a las grandes corporaciones con un amplio debate sobre el control público sobre sus actividades. ¿Podríamos elegir una metáfora mejor para describir a la institución dominante de nuestra era? A través de sus presidentes, escándalos, brokers, gurús, espías con información privilegiada e intrusos, presentamos la corporación como una paradoja, una institución que crea mucha riqueza, pero que causa daños enormes, a veces ocultos. Después de adquirir los derechos y las protecciones legales de una persona, ahora nos preguntamos, ¿qué tipo de persona es una corporación? A las corporaciones se les otorgaron derechos como si fueran personas inmortales. Son un tipo especial de personas, personas que no tienen conciencia moral. No son como los seres humanos de los que esperas que se preocupen por los demás y cosas así. Estas personas son un tipo especial diseñadas por la ley para que solo se preocupen de sus accionistas y no del resto de las personas que se ven afectadas por ellas, como la sociedad, los empleados y demás. Los grandes problemas que surgen al tener ciudadanos corporativos se debe a que no son como el resto de nosotros. Como se supone que dijo el barón Thorlow en Inglaterra, no tiene alma que salvar ni cuerpo que encarcelar. Creo que el error que comete mucha gente cuando piensa en las corporaciones es que se creen que las corporaciones son como nosotros. Amigo.